¿Qué trampa, pandillas? Sean bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. En esta ocasión vamos a estar hablando de Amén y su disco Los Sueños de María del año de 1995. Pues así algo para contextualizar de qué va el programa y qué tranza con Amén, ¿no? Yo no sé mucho del grupo de Amén, pero bueno, algunos datos los iré diciendo a lo largo del programa. Solamente tengo más o menos claro que surgió como esta idea de la onda de rock en tu idioma, que era encabezado por Caifanes, Soda Stereo, La Maldita Vecindad, La Cuca y otras bandas que no recuerdo muy bien. Eran muy populares, ¿no? Y muy sonadas en aquellos 90, ¿no? En la cuestión del rock. Pero también había bandas que estaban como recorriendo otro camino, igual, así del rock, pero estaban las bandas chidas, bueno, las bandas más conocidas, ¿no? Así de las que ya mencioné, que tenían todos los reflectores, y otras bandas que no eran tan conocidas, ¿no? Y que ahí andaban haciendo su luchita, y una de ellas es este grupo, se llama Amén. Me parece un buen grupo, es una pena que no haya tenido la difusión como otros grupos en su momento. Sin embargo, creo que es, no sé si la palabra sea correcta o no, decirlo como un grupo de culto que vale la pena escucharlo, pero eso ya lo diré en las conclusiones y al final del programa. Pues vamos a entrar ya, ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Dice aquel, en materia, ¿no? Y vamos a escuchar una canción de Amén, de su disco Los Sueños de María, que se llama Danzón. Estás aquí en Sin Licencia con Edad de Piedra. Espero que llegues hasta el final y que te guste el programa. Regresamos. Bailar. Estamos de vuelta, banda. Eso fue Danzón del grupo Amén en su disco Los Sueños de María del año de 1995. Pues la neta es que este no es un disco. Este es un cassette que tengo desde hace un chingo de tiempo. La verdad ya ni se escucha muy bien. No pude digitalizarlo. Tenía miedo, la verdad, que la tengo unos tipo Walkman que sirven para digitalizarlo, ¿no? Pero últimamente han estado fallando y se atora la cinta. Lo he estado probando con unos cassettes que no me importan mucho y pues los meto, ¿no? Y por desgracia se han terminado perdiendo. Así es que no quiero mucho el cassette como para arriesgarlo, ¿no? Y ponerlo en los Godman y digitalizarlo. Así es que me aventé la chula de descargarlo el disco en manera digital. Pero aquí tengo el cassette. Este grupo yo lo conocí por mi compa Pablo. Le he platicado infinidad de veces, ¿no? A través de los programas. Sobre todo cuando hablo de rock mexicano, rock nacional. Él es para mí como la biblioteca, ¿no? Que tenía antes. Y la Wikipedia que tenía ya en el bachiller es 16. Sí, el 16 de Tlaltenco. Él es muy bueno, ¿no? Le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Espero que me estés escuchando, Pablo. A él lo conocí, bueno, el grupo me lo conocí por una canción que se llama Almas, que cantaba con Saúl Hernández. Él tenía ese disco, por este Pablo escuché la canción. Me gustó mucho. Ya empecé a investigar y un día sí me acuerdo que dije, pues voy a ir al Chopo a conseguir algo del grupo me. Y sí, ya fui y me dijo, sí, pero nada más tengo cassette. La verdad no recuerdo cuánto me costó. Dije, pues órale. Yo ya tenía una grabadora que funcionaba y lo escuchaba muy seguido. Escuché mucho este cassette, creo que es de mis favoritos. Y así fue como conocí al grupo Amén. En su disco Los Sueños de María. La verdad es que no sé si sigan, si hay como una recopilación o este otra alineación, desconozco. No tengo muchos datos, la neta no sé ni quién sea el vocalista. No sé si ya hay otros proyectos, ¿no? Que sí funcionaron. Me quedé con el cassette y no investigué nada. Qué flojo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar dos canciones, ¿no? Y regresamos a seguir charlando un poquito más acerca de por qué me gustó tanto esa canción, ¿no? Y por qué me gusta tanto la banda. Así es que vamos a escuchar No temas la culpa. Y Azucena también parte del Bachilleres 16. ¿Cómo no acordarme? Digo, ¿cómo no olvidarme de ese nombre ni de esa persona? Estás aquí en Sin Licencia. Thank you.

Pues eso fue No Tenemos la Culpa y Azucena de Amende en su disco Los Sueños de María del año de 1995. Uf, qué años, ¿no? Los 90, los que vivimos esa época, creo que fue chida. Bueno, cada quien habla como le fue en la feria. A mí en lo general como adolescente me la pasé bien. Ya en otras cosas como adolescente también me la pasé muy mal. Pero bueno, eso ya será cosa de un podcast, supongo. ¿Qué decir del disco, no? La neta es que yo lo escuchaba mucho, el cassette. Antes de irme al bachillerato lo escuchaba mucho. Por la canción, ¿no? La neta es que, y se me hacía un disco bien, como que muy disfrutable, ¿no? Para irte levantando, para hacer tus actividades. Yo lo ponía mucho, sobre todo cuando estaba bien bajoneado. Cuando, por ejemplo, decía, chale, ir al bacho otra vez. Si no hay nada ahí, como que no me pega nada, ¿no? O sea, no hay alguna razón. O sea, nada más concluir con tu ciclo de estudios, pero no hay una morra que te mueva, no sé, un desmadre, nada. O sea, como que a veces iba así, decía, chale, no sé ni para qué estudio. Que, bueno, ¿qué diré? Estoy re pincho burrote, yo creo que por eso me va como me va. Pero bueno, ya, retomando, ¿no? El pedo del cassette. Yo sí lo escuché mucho, creo que es de los cassettes que más he escuchado. Y le tengo muy bonitos recuerdos, sobre todo por esa canción, y en la forma en que lo conseguí, en que sí lo dudaba mucho lo del comprar un cassette. En esos tiempos ya, por el tiempo en que yo lo compré, más o menos ya estaba como que un poco en decadencia los cassettes. O sea, me refiero, ya no se vendían tanto en el chopo. O sea, sí había, sí, pero iban subiendo de precio y eran muy caros. Y ya estaba entrando el disco, pero el disco pirata, o sea, lo chido. Ya estaba entrando así la piratería y ya era como que decir, bueno, el cassette, y pues ya veía, ¿no? La tecnología, ¿no? Decía, si te compras el cassette, pues se puede chingar, ¿no? O te compras el disco que en teoría te va a durar más, ¿no? O sea, como que siempre fue la balanza en un principio. Y yo este cassette, pues lo tuve que comprar así porque no lo encontré en disco, en CD. Si no, si lo hubiera comprado en CD, era lo más seguro, porque me conozco como soy de descuidado y lo más chido era porque lo podía quemar, ¿no? O sea, como que hacer otro disco, tener mi copia de respaldo, porque me gustó mucho, en serio. Y está chido porque ahorita me gustaría mencionarlo, ¿no? Ya tenía un rato que no lo escuchaba. Creo que la última vez que lo escuché, la canción de Almas, fue hace 4 años cuando falleció mi mamá. Creo que la escuché durante un buen rato en la noche. Un buen rato la escuché. Esa canción, la de Almas, creo que fue. Y dejé así. Ya ni es más, ni la escuchaba en cassette. Descargué la canción y me puse a escucharla en lo que pasó con mamá, ¿no? En su fallecimiento. Y de ahí ya. Dejé hasta ahorita, ¿no? Que empecé a hacer el podcast de, bueno, el programa, perdón, de radio, de Sin Licencia, de Amén. Que empecé a escuchar otra vez el disco. Digo, el cassette, chale, es que ya estoy enclavado con la onda del disco. Empecé a escuchar otra vez el cassette y me lo chuté 2 veces. Fue muy agradable escuchar otra vez. Es como ese, mi libro, ¿no? Es como que escuchas esa voz que otra vez, ¿no? Así como, incluso como si hablaras con un compa que ya tiene un rato que no lo ves y pues no se peina, ¿no? De que no han hablado. Al contrario, ¿no? Así yo lo sentí con el cassette. Tuve que descargarlo, ¿no? No sé si lo mencioné o, bueno, porque no quiero que se me estropee. Lo tengo así como algo de colección. Es un tesoro. Para mí es un tesoro que lo tenga en cassette. En general, es eso, ¿no? La neta, fue muy bonito volver a escuchar el disco, ¿no? Y también es muy chido y muy bonito que se los presente a ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar ya una rola. Ya regresamos como para ir cerrando el programa. Va a ser un programa muy corto. Va a escuchar Desilusión, que viene en su disco. Es la última canción. Estamos aquí en Sin Licencia. Ya estamos de vuelta, banda. Eso fue Desilusión de Grupo Amén en su disco Los Sueños de María. La neta, tengo que decirlo, me está costando mucho hacer este programa. Tal vez sea el día, que es domingo, y vengo de un evento de DOP aquí por Iztapa Salsa. Está chido, la neta, esos eventos. A mí no me gusta. Sí me gusta el DOP. Creo que es pues, como para bailar, está chido. No bailar así como lo hace la banda, ¿no? Como si estuviera haciendo ejercicio, pero creo que me mover acá, ya sabes. Está chido, la neta es que está chido, pero yo tengo que serlo sincero. Yo voy a drogarme nada más, a fumar marihuana a lo bastardo. Fumo un chingo en esos eventos. Y me veo mal, supongo, porque ya estoy grande, ¿no? Y en Chávez, ese son ya nada más viene a ponerse bien pacheco, ¿no? Y sí, incluso hoy he ido a varios. Sobre todo cuando me quedan cerca, ¿no? Que puedo desplazar en bike, voy. Al último que he ido más lejos, así un evento que lo hagan en un parque, fue en, ¿cómo se llama esto? En la Plaza de las Tres Culturas, ahí en Valderas. Estuvo bueno, pero había también cerdos, un chingo de policías culeros. Y sí, la neta, como que allá sí me quedé, y también me fui en bike, como que sí me quedé con la hora de ver, ¿no? Te van a torcer, van a decir, a ver, pásele, don, a ver qué trae. ¡Ay! No. Ahorita sí, la neta, tal vez sea por eso que me estoy equivocando mucho en grabar y en mi voz. Bueno, de por sí, ¿no? Neta, hablo bien culero, tengo la voz bien culera y digo pura mamada, ¿no? Pero bueno, ya, será eso de que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Aparte, no, es raro que yo no termine el evento. Creo que me voy hasta, si no hasta el último, casi hasta el último, la neta. De lo mismo, ¿no? Para que se me baje la pacha, que sí. Regrese tranquis a la casa. Pero en esta ocasión creo que estuve como 3 horas, 4 horas. Y ya me regresé. Es que no sé qué pedo. Antes se me cayó la muta, también tengo que decirlo así. Es que no llevaba mucha. Y pues yo creo que parte de eso. Y también el pinche sol está de la chingada. Pero bueno, ya regresemos. Creo que ahora sí me está afectando. Pues la canción que vamos a escuchar ahorita es Almas. Con Saúl Hernández. Esta canción es como que la quiero mucho porque le gustaba mucho, mucho a mi mamá. Luego me decía si ella escuchaba un programa que era Martínez Serrano, no sé si todavía sigue. Era súper fan de ese güey. Pero a mí sí, cuando me veía así bajo, ¿no? Me decía, ¿por qué no pones esa canción? Luego, ¿cuál? Esa, es la que son águilas aprendiéndose a volar y todo eso. Digo, ¿te la sabes? Y sí, luego la ponía. No seguido la ponía porque era casera y estarle rebobinando. Era muy chistoso, pero bueno, solamente los que vivimos en esa época sabrán a qué me refiero, homies. Y sí, la neta es que le doy muchas gracias a Pablo por presentarme la canción. Creo que él no sé si lo mencioné, es que grabé varias veces un audio, pero bueno. Él para mí es como la Wikipedia del rock mexicano, tanto, pero sobre todo rock urbano, ¿no? Creo que sabe mucho y tiene mucho conocimiento de algunas bandas que estuvieron ahí al margen de toda la publicidad que se dio en esos 90 de Caifanes, Maná, Café Tacuba. Estuvieron al margen, ¿no? Y una de ellas, creo que, y él fue el chido el que me lo enseñó, dice. Estábamos en su casa y mire, escuché esta rola, ¿no? Le digo, ay, güey. Le hacía Saúl Hernández con un grupo que se llama Amén. Y me dice, escúchame. Y ya dije, no mames. Pero no le dije, lo voy a conseguir. Yo muy raras veces decía eso, me lo guardaba, ¿no? Porque no quería verme bien atascado y bien pinche copión, ¿no? De, ay, sí, güey, no mames, le muestro algo y luego. Pero sí lo hacía, la neta es que sí lo hacía, ¿no? Y está bien chido, ¿no? Y así, no mames, voy a ir. Y fui al Chopo y no lo encontré en casa. En disco lo encontré en casa, pero lo tengo así como un tesoro. Y bueno, ya me aventé un gran choro. Creo que en general es eso, esta canción. Y pues de una vez, ¿no? Como debe de ser. Te la digo a mamá, donde quiera que estés. Te queremos mucho. Te extrañamos también. Pues haces mucha falta. Te quiero, jamás. camisas usadas, somos como estatuas tiradas, somos un gigante durmiendo a punto de despertar, somos águilas que se caen aprendiendo a volar, somos una nube en el cielo a punto de reventar, no queremos quedar en el olvido, no quedar en el olvido, ni al morir mirar que no hemos vivido, no vamos a esconder historia sin fin, a volver a empezar, estamos como ciegos con fe, a volver a mirar, no queremos quedar en el olvido, ni al morir mirar que no Pues bueno, banda, ya estamos en el final del programa. Espero que hayas llegado hasta acá. La neta, sí lo espero, que me hayas escuchado hasta el final. Si es así, te quiero dar las gracias por darme este tiempo para escucharme, para escuchar a Almas y su disco Los Sueños de María. Qué chido, homie, que me estés dando la oportunidad de platicarte, decir mis tonterías, y también sé que puede ser un reto entenderme, ¿no? La neta, yo también luego no me entiendo, pero lo hago con mucho corazón, mucho cariño, ¿no? Sobre todo con la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, que es un proyecto que yo quiero mucho y lo amo demasiado, al igual que sinantena.com. Son dos grandes amores que tengo ahorita en mi vida y los que me están llevando a la locura y a la quiebra. Pero aún así es como esa droga, homies, ¿no? Que no puedes dejar. Sabes que te hace bien. En este caso a mí me hace muy bien hacer NAS. Me hace muy bien hacer este programa, Segmento Podrido, ver los videos de sacrificio. Me hace muy bien en ciertos momentos de soledad, de locura. Es como esta balsa. Y bueno, continuando con esto de esta balsa, pues el disco, ¿qué te podría decir del disco de una balsa de... que era Mis Mañanas, ¿no? Sin escucharlo, este tipo de música, que era muy extraño, ¿no? Nada más, ya me voy, jefa, ya regresas con cuidado, sí, ya voy al bacho. Pero luego ya era escuchar música, ¿no? Sobre todo este cassette de Amén. Pero, bueno, ¿qué decir? Es una joya, para mí es conclusión del disco. Deben de tenerlo, joven, o al menos escucharlo completo. La neta, descárguenlo. Utilicen sus buscadores, su manera de torrentearlo, no sé cómo lo hagan, pero creo que deberían descargarlo. Y si pueden encontrarlo en manera física, en disco, cassette o vinil, tienen que comprarlo. Neta, es que está muy chingón. Es de los mejores discos que he escuchado en rock, en tu idioma, no dentro de esa corriente del rock en tu idioma, sino de estos grupos alternos que estuvieron al margen de toda esa publicidad. Creo que eran como bandas independientes, muy chingona, creo, sin temor a equivocarme, creo que son de los mejores discos que hay en rock nacional dentro de unas bandas alternativas, es este, creo. Y no por el aprecio que ya les dije sentimental, sino creo que el disco trae un concepto muy chido, creo que se mezcla muy chido la onda, ¿no? Creo que generan su propio estilo, no así como NAS, ellos también lo generan, bueno, lo generaron, perdón, en su momento. Y es eso, creo que mi conclusión es una joya del rock mexicano, sobre todo estas bandas independientes, y que lo deberían de tener. Espero que las canciones que les compartí les dé como que al menos descargar una o dedicársela a alguien, ¿por qué no? Y ya nada, en general es eso, y darte las gracias, homie, por estar aquí, por escucharme. Quiero mandar a personas que yo creo que me han de escuchar, que es Carlitos, Huacán, que quiero mucho, como un pinche carnal. Tal vez por ahí está Anaí, y espero que pronto esté Alín, una banda que quiero mucho del bachilleres, es no bien claro, de la ENA. Te mando un fuerte abrazo, Alín. Espero que me estés escuchando y que más, pues ya nada más queda despedir el programa y decir que no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z y por qué no la radio también. Puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K, y a cineantena@raizot.net, con Z al cine. Puedes estar en Telegram, estamos muy prendidos como Podrido, busca Telegram Podrido y ahí estaremos. Subimos muchas noticias y el contenido de la página son los días lunes, miércoles y viernes. Hay nuevo material, pero en general ya es un chingo, ya hay muchas cosas. Creo que voy a parar un ratito en subir tanto porque se pierde tanta información. Ya hay muchas películas, sobre todo no películas comerciales, películas que yo considero están muy chingonas y algunas que digo, no mames, para encontrarlas me costó mucho, pues ahora toca compartir. Te recomiendo que no las veas directamente desde la plataforma Archie, sino que las descargues, están en MP4 o GB, así es que hay diferentes formatos que puedes descargarlas y que no te generan muchos recursos. Y crearte tu propia videoteca maldita o videoteca podrida o videoteca de Sin Antena. Sería muy chido, ¿no? Y ya es eso. Los vemos, los escuchamos en el próximo programa. También está Segmento Podrido y sin antena, claro. Y también está Saludos para el Sacrificio 69, carnal, que no tengas para abajo, porque si presentaron videos tuyos y no estuviste, pues ni pedo, así es la vida, homie. También quién te las da de ser un anonimato. Así es que vamos a escuchar la canción de Delicias y no. Sí, a ver. Ah, no. No puedo más, perdón, estaba aquí, me equivoqué. Pero bueno, ya ni pedo. A ver si llegaron hasta acá para ver este error. Nos vemos, homies, que estén muy bien. Un fuerte abrazo. El corazón.